Hace llorar, llorar, llorar y llorar, ah, ah. Al verte entrar con flores de azar y me pongo a llorar, llorar, llorar y llorar, ah, ah. Al verte entrar con flores de azar y me pongo a llorar. Cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar.